cosas de mi vida. Amame otra vez. Como un simple perro, yo caigo ante tus pies. Con el alma seca, los ojos tristes y tu querer. Si el amor enferma, de amor yo moriré. Hey, hey. Y si te arrepientes, ven, dame un beso y renaceré. Escuchábamos la canción No te lo creo, a cargo de la banda guayaquileña Los Intrépidos. Gracias por escucharnos. Esto es Galería de Clásicos. Bang Mozart es un grupo musical originario de Guayaquil, de amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional, que nace en el año 1989. En el 2001, emprende un nuevo proyecto y realiza su tercera producción musical titulada Escaparé, del cual la canción Te voy a amar se convirtió en uno de sus más grandes éxitos. Abundante soy y estoy cansado de esperar. Llegas tarde hoy, no sé cómo utilizar palabras de amor. Tus piernas se ven más claras que lo habitual. Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar. Y solo soñar ilusiones que alargan mi vida. Paciencia eterna y conmesurar no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Estrellas son de ti, quiero ver.

Escuchábamos la canción Demoliendo Teles. Es una canción compuesta e interpretada por Charly García. Es la pista número uno de su disco Piano Bar de 1984. Gracias por estar en sintonía de Galería de Clásicos. Recuerda que nos escuchas aquí en Radio Casa de la Cultura. Déjate Caer es una canción del grupo chileno Los Tres, publicada en su tercer álbum de estudio La Espada y la Pared de 1995. Es probablemente la canción más conocida y querida del grupo. Primer Instinto es un álbum grabado por la banda mexicana de rock, Jaguares, lanzado el 22 de octubre de 2002, bajo el sello Sony Music BMG. El álbum consta de canciones de Caifanes y Jaguares. A continuación les presentamos un cover del artista Juan Gabriel, Te lo pido por favor. Me voy, no me vaya. Yo

Gracias por habernos escuchado. Llegamos a la parte final de Galería de Clásicos, un recorrido a través del tiempo. Yo soy Julián Tapia y nos volveremos a escuchar la próxima semana aquí en Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima.